La Universidad Nacional de La Plata tiene 800 o más trabajadores precarizados, esto que es gente que trabaja en negro, ¿no es cierto? Que hace tareas no docentes, como no docente de planta, pero con una remuneración inferior, con un salario que no alcanza, que es la mitad de un salario de la categoría de inicio, y sin ninguno de los beneficios que tiene el trabajador no docente de planta, ¿no es cierto? Sin aguinaldo, sin vacaciones pagas, sin aportes jubilatorios, como trabajadores no existimos, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que realizar las mismas tareas que ellos, incluso realizar tareas en lugares donde no hay trabajadores no docentes de planta, donde no hay planta, y bueno, esa es la actual situación. Por eso ya venimos desde hace un año realizando distintas acciones, pero mañana vamos con todo a la marcha. Ya salimos en estos días a la calle para hacer conocer a la ciudadanía, a la gente de La Plata, la situación de los trabajadores no docentes precarizados de la universidad. Y bueno, hicimos pegatinas, repartimos volantes, juntamos firmas. Sí, hemos... Bueno. Facundo, te saludo acá. Hemos visto la cara de Fernando Tauber por toda la ciudad de La Plata. Sí, sí, sí. Nos encargamos de que la gente sepa quién es Fernando Tauber, porque incluso los mismos estudiantes, ¿no es cierto?, a veces ni siquiera saben quién es el presidente de la universidad, cómo se llama, siquiera. De hecho, eso hemos comprobado en algunas aulas, porque también recorrimos las facultades y entramos a las aulas y hablamos con los alumnos. Para que sepan, ¿no es cierto? Porque la universidad se sostiene también sobre la base del trabajador no docente, y para contarles un poco entonces de nuestra situación y que el estudiantado apoye. También hay docentes, por supuesto, que están precarizados, docentes que no cobran por su trabajo o trabajan ad honorem o adjuntos o como sea, y eso muchos alumnos no lo saben. Así que ahora al nombre le pusimos cara también. Entonces ahora ya la gente sabe quién es Fernando Tauber, que está ahí con su casquito de trabajador, emulando al protagonista de ese comercial oficial, creo que era Don Carlos. Exactamente, el que blanqueaba al personal. Los trabajadores y decía que estaba todo bien. Y bueno, de esa publicidad ya han pasado bastantes años y el Estado sigue siendo uno de los principales empleadores en negro en el país. Y exacto, el mismo Estado que no sé si utilizar la palabra, pero ponele, persigue o obliga o sigue al empleador privado a cumplir, ¿no es cierto?, con las leyes del trabajo y con la legalidad, el mismo que todo lo cumple con eso, ¿no? Y cada vez precariza, porque además la universidad no solo tiene sus dependencias trabajadores precarizados, también tienen otras dependencias, alumnos que supuestamente van a cumplir con una década de experiencia laboral y que terminan haciendo trabajo administrativo en áreas donde no hay trabajadores, digamos. Entonces es muy complejo, ¿no es cierto? Nosotros calculamos que ya somos más de 800 porque en el mes de febrero hubo una entrega de planillas. El anexo 2 y el anexo 1, de los que pasaban a planta después de un convenio que se ha hecho en el año 2007, donde se habían pasado a planta una cantidad de trabajadores y quedó una lista de 100, supuestamente pasaron a planta esos 100 este año, cosa que no sabemos si es así, si son los que estaban en la lista o son los que entraron por la ventana. Y después quedábamos los demás, ¿no es cierto? Los que ya teníamos 4, 5, 6, 7 y hasta 8 años en la universidad, que entregando esa planilla que se llamaba Anexo 2 o que decía Anexo 2 en esa planilla, en el caso de que hubiera concursos, bueno, ellos dicen que va a haber muchos concursos para que entremos todos a planta, nos contaban puntos, ¿no es cierto? Nos daban puntos, 5 puntos por esa antigüedad de precarizados que teníamos. Y bueno, pero entregaron 600 personas en febrero y en marzo siguió la entrega, se tuvo que extender porque lo superó a ellos incluso. Así que vos imagínate que si contabilizamos 600 y sumale a la gente que le dijeron no, vos no entregues planilla porque hace un año y medio que trabajás y la antigüedad no te corre, somos más de 800. Bien, bien, estamos hablando con Connie Scarpinelli, ella es trabajadora precarizada de la Universidad Nacional de La Plata. Connie, te queremos preguntar, ustedes, vos bien me decías que hace un año que ya vienen, más de un año que vienen con este tema, ¿qué apoyo tuvieron de los distintos gremios, como por ejemplo el gremio ATUL? No, ATUL no existe, o sea, ATUL fuimos, lo que pasa es que esto empezó medio desorganizadamente, ¿no es cierto? Cada grupo de precarizados por su cuenta como que se mandaba a hablar con distintas autoridades, de su facultad o de presidencia, y ATULP incluso, y ATULP no los considera trabajadores porque de hecho no lo somos, y entonces ni siquiera nos permite afiliarnos. Claro. ATULP no dice nada, ATULP inventó el tema de los concursos, ATULP es el que armó la lista de esos 100 que supuestamente habían quedado sin pasar a planta en el 2007 y que nunca se mostró. A nosotros nos dieron una después de los que habían pasado a planta, por supuesto que no es la lista auténtica, porque también supimos que entró gente o pasó a planta gente que hacía mucho menos tiempo que había entrado a trabajar a la universidad y que no figuraba en esa lista. Entonces y ATULP además tiene una relación estrecha con las autoridades de la universidad, o sea, por más que representar al trabajador, ATULP hace sus negocios con las autoridades de la universidad. De hecho, ATULP tampoco tiene tantos afiliados como dice tener. Supuestamente en la universidad hay 3.000 trabajadores de planta y yo no sé si ATULP llega a los 1.000 afiliados, porque hay muchísima gente que se desafilió, y ATULP no es un gremio que pelee, ¿no es cierto?, incluso en paritarias, nada de eso. Así que ATULP, nada, no existe, o sea, nos cierran siempre la puerta a la cara y lo que nos dicen, no, esperen a que se abran concursos, porque tienen que concursar, bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Hablando de gremios, Connie, tengo entendido que la Federación Universitaria de La Plata también está convocando para mañana, por esto que hablábamos un poco, que también hay muchos estudiantes precarizados en condiciones, teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de La Plata tiene convenios, no solo que recibe presupuesto total, sino también convenio con algunas empresas privadas. Por eso, de eso te hablaba cuando te decía que los estudiantes van a hacer a través de la universidad becas de experiencia laboral, que después resultan no ser tales, ¿no es cierto? Porque terminan haciendo los estudiantes... Es mano de obra barata. Otro trabajo, exacto. Sí, claro, y también en las mismas dependencias de la universidad hay estudiantes con becas de experiencia laboral. Claro. Digo, gente que está en Biblioteca de Humanidades, pero que estudia otra carrera, o así pasa en todas partes, o que fueron a bolsa de trabajo. También se los estudiantes de la universidad y les dan un trabajo precario, ya hace años que lo tienen, y en esas condiciones, ¿no es cierto? O sea, porque nunca se mejoran. Y además somos tantos, estamos tan dispersos en lugares tan insólitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Hospital Naval, un subsuelo del Hospital Naval o el Hospital Policlínico, becarios que dependen de la Facultad de Medicina, ¿no? Los mandan ahí, están como escondidos, y todos trabajamos, las condiciones son diferentes, pero para el caso es lo mismo, ¿no es cierto? Exacto. Porque nos exige mucho, porque tenemos que trabajar igual que nuestros compañeros de planta, hay oficinas que tienen más precarios que gente de planta, claro. Hay oficinas que tienen solamente becarios o contratados, porque también contamos dentro del precarizado que tiene un contrato de obra, ¿no es cierto? Tiene un contrato de obra. Sí, facultades que renuevan mes a mes algunos contratos. Que se renuevan mes a mes. Y que no es que van una vez al mes a pintar una pared, pasan la factura y cobran por eso, no. Tienen que ir todos los días, cumplir un horario, firmar entrada y firmar salida, como también nos pasa a los becarios en la mayoría de las dependencias. Tenemos que cumplir horario, poner un dedito, si es digital, firmar una planilla a la entrada o a la salida. También los chicos estudian, tanto con los días de exámenes, pueden tener dificultades con las vacaciones también. Hay dependencias en las que los becarios no tienen vacaciones, y si les dan vacaciones no cobran ese mes. Claro. Entonces, bueno, sí, es una situación penosa, cada vez más difícil, porque además el argumento, ¿cuál es? No hay plata. Claro. No hay plata, y mientras te dicen que no hay plata, la universidad crece, ¿no es cierto? Crece en todo sentido, ediliciamente, matrícula, en todo, y para eso hay que sostener. Por eso te decía yo que el trabajo del no docente es el que sostiene también todo lo que se hace en la universidad.